Extraño tus besos, extraño tus caricias, y aunque esté lejos yo te siento aquí cerquita. Estoy esperando que regreses a mi lado, para que me des besos y caricias. El cariño que me dabas, lo dejaste dentro de mi pecho. Yo espero que regreses para que me des besos y caricias. Extraño tus besos, extraño tus caricias, y aunque esté lejos yo te siento aquí cerquita. Estoy esperando que regreses a mi lado, para que me des besos y caricias. El cariño que me dabas, lo dejaste dentro de mi pecho. Yo espero que regreses para que me des besos y caricias.